Siempre de pie. Siempre de pie. Con el corazón en la mano y la palabra justa saltando del pañuelo blanco. Me llamo Cristina Gramajo. Soy mamá de Sergio Filiberto, uno de los 7 jóvenes masacrados el 2 de marzo del 2017 en la comisaría primera de Pergamino. Lo que hoy llamamos masacre de Pergamino. Razones para seguir resistiendo. Creo que la mayor razón es esa palabra, esa frase que decimos nunca más a los derechos vulnerados, sobre todo el fundamental que es a la vida y en especial sobre los jóvenes, ¿no? Que se ha convertido en un genocidio encubierto. Creo que cada vez somos más los que unimos las gargantas para repudiar cada vulneración y cada atropello de este Estado represor y opresor. Y en cuanto a las madres de Plaza de Mayo, son un emblema que significa la lucha, y para nosotros es nuestro modelo a seguir. Ellas, vemos en ella la resistencia, ¿no? Hace más de 40 años que siguen en las plazas, que siguen en las calles. Como dice Norita, las calles son nuestras.